Si andás conmigo, tenés que saber que soy un humano con varios defectos. 2x3 tengo depresión. El horóscopo no lo entiendo, pero soy ascendente en vos. Hablo mucho con mi perro y soy re fiestero cuando tomo alcohol. Cuando estoy triste me encierro como chocolate en mi habitación. Bebes lo que soy. Entonces, si quieres la encaramos o la dejamos por acá. A que me hagan mierda, ya me tengo que acostumbrar. Cosa que tenés que saber. Voy al psicólogo los viernes y mi ex me bloqueó en WhatsApp. Me desvelo mirando series y al otro día no puedo encarar. Mintiendo soy un desastre, compro ropa que ni voy a usar. Me sigue puteando mi madre, pero ya voy a cambiar. Bebes lo que soy. Si quieres la encaramos o la dejamos. Olvidar. Amigos y bebida pa' olvidar.